Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes. Qué gusto enorme estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo tuvo que ocurrir para que nos juntemos en este lugar del camino y que podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo que para nosotros es fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto poder transitarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Llegó corriendo, Mónica. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. Podemos entrar también en Casares, en la Costa del Sol. Pero a nosotros nos permite viajar sin visa ni pasaporte 12.000 kilómetros de distancia y llegar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y ya esa distancia que se hace cortita y el saber que estás allí nos pone muy contentos y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Eso sí, para que todo suceda, todo, como decimos, ande sobre ruedas y el sonido sea espectacular, nos estés escuchando bárbaro, escuchen la música que trajimos preparada. Necesitamos de nuestro técnico y el gran amigo, el señor Javi Gómez. Muy bien, Javi. Este programa lo podés escuchar en directo por la FM 107.2 Radio Estepona. Sí. Y además... Sí, además lo podés escuchar también por Radio Casares. Por Radio Casares en la 107.6 los viernes y martes. También salen diferido acá los lunes. También podés por internet en televisión.estepona.es, radio-estepona en directo. También sale en directo por internet. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook, La Gauchada FM. Nuestro blog, La Gauchada de Estepona, blogspot.com.es. Muchas gracias, Mónica. Les cuento que a mí me gusta muchísimo, pero muchísimo, la radio. El destino quiso que tuviera la suerte de poder estar aquí hoy en un estudio. Y la verdad que para mí es una satisfacción el hecho de haberme convertido en el tiempo, en esta posibilidad de decir palabras que la gente escucha, no sabe dónde. ¿Cómo que no sabes dónde? Escuchan por todos lados. Escucho muchísimo radio en los momentos que tengo posibilidades así en el trabajo, mientras voy manejando el auto, cuando tengo alguna oportunidad de hacer recorridos un poco más largos, voy escuchando. Pero lo que sí, me gusta escuchar radio con fundamentos y no música constantemente, ¿cierto? O esos programas de cómicos que le toman el pelo a la gente, que realmente uno tendría que estar cansado de que eso exista, ¿no? Ese tipo de radio así, ¿no? Pero bueno, pero es lo que hay. Pero hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta. Hay gente para todo. Y lo que sí, hoy estoy viendo que las radios han entrado en un bombardeo constante, ¿cierto? De noticias, pero que no hay imparcialidad. Si escuchás tal radio, vos sabés que vas a escuchar una cosa contra tal. Si escuchás otra, es de tal o de tal forma. Y en estos días uno escucha mucho sobre Venezuela. Ridiculizan al presidente y le dan un espacio enorme a la oposición. Nosotros, desde aquí, en esa condición de inmigrante, cuando veíamos lo que pasaba en Argentina y hablábamos con amigos nuestros, familiares nuestros, sobre todo antes de las elecciones de presidencia, para presidente en el 2015, en las que ganó Cambiemos, cuando no se dejaba de hablar del país con el gobierno que en ese momento era de Cristina Kirchner. Uh-huh. Las radios de aquí hablaban constantemente de Argentina, de lo mal que se vivía en Argentina. Era una cosa realmente de todos los días. Uh-huh. Hoy ya no se escuchan noticias de mi país. Batimos el récord de inflación. Hubo una devaluación de un más de 50% en los sueldos de bolsillo del trabajador, ni hablar del pensionado y del jubilado. Por eso, nosotros desde aquí no dejamos de alertar a la persona que escucha radios, o aquel caso, en el caso del televidente, para que aprenda a ver y a escuchar de una manera crítica. No todo lo que se dice es verdad, o más bien hay una forma de informar tendenciosa que para nada es imparcial. La globalización, juntamente con la informática, con los medios tecnológicos, ha permitido que los grandes capitales manejen los negocios mundiales desde el lugar, desde un escritorio, ¿cierto? Y hay negocios muy importantes, entre ellos la información. Por eso los grandes medios aglutinan el poder de la noticia y manejan a su antojo, influyendo con, creando miedos, creando incertidumbre en la población y adoctrinando a la gente para que sean como corderos, ¿cierto? Y vayan todos con rebaño para un lado o para el otro. Pero en estos días sucedió un hecho, hablando de crisis, en el cual no se ha hecho eco, parecería, a nadie. Y es la crisis que está viviendo Haití. Yo estoy seguro que tú, que me estás escuchando, sabes muy poco de lo que está ocurriendo, ¿cierto? En Haití, casi el 60% de la población vive bajo la línea de pobreza. Dicen que no llegan a 2 euros por día el gasto de una persona. Eso es por cifras del Banco Mundial, no es que se han inventado ni nada. En el último mes, una inflación de más del 15% hizo que los precios se dispararan. Entonces, un litro de leche. De nafta sale 1,57. Una lata de poroto sale $7. Es una barbaridad, ¿cierto? Entonces, ante esta situación tan precaria, se suma un tema de un hecho de corrupción en el cual está metido el presidente, 15 exministros, funcionarios, que es una corrupción de que habla de $4.000 millones, una cosa impresionante, ¿cierto? Genera un estado de violencia en la población. Sale el pueblo a la calle a protestar, hay muertes. Nadie se entera de nada. Eso sí, en Venezuela sucede tal cosa. En Venezuela sucede tal otra. Es una cosa realmente para tener cuenta. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Venezuela tiene petróleo. ¿Y Haití? Y Haití no tiene nada. No tiene nada. Entonces, estaba leyendo unas notas que le hacen una entrevista al embajador argentino en Haití, que ya estaba preparado con helicóptero y todo para tomar el piro, porque realmente la situación era dramática, que podía llegar a ser cualquier cosa. Que, bueno, ahora algunos movimientos del gobierno intentando parar un poco, dando subsidios y un poco de cosas, a parar un poco el tema, pero la cosa está muy difícil. Decía que un blanco hoy no puede salir a la calle a caminar tranquilo. Tranquilo, ¿cierto? Es decir, que en realidad el grado de inseguridad es terrorífico. Entonces, es lo que pinta, ¿cierto? Lamentablemente, nosotros desde aquí nos pasa una cosa que es llamativos, pero es una alerta para la gente, ¿cierto? Porque nosotros también tenemos elecciones ahora dentro de poco tiempo, ¿cierto? Y si bien las campañas no empezaron, ya los postulantes, los posibles candidatos, ya están alertando de lo que va a ser uno, el otro. Es decir, de proyectos nada, de ideología menos, de base programática tampoco, pero sí se habla de cómo van a ser los acuerdos. Es decir, entre nosotros, ¿cómo vamos a repartir la torta? Hay que estar alerta, ¿cierto? Y hay que escuchar las cosas realmente con una mirada crítica. Porque nuestro voto vale y la gente después nos sucede las cosas que han sucedido en estos últimos tiempos. Y fundamentalmente votar. Por supuesto. Y lo que sí, no se quede en su casa para estas elecciones. Vayan a votar. Yes. estás tú. Siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela más. Escuchando Hace frío ya, Man Ray, Hilda Lizarazu. Hilda Lizarazu, correntina de Curuzú Cuatiá. Es cantautora, compositora de rock y muchos años acompañó en coros a un grande, a Charly García. Al Charly García, grande el Charly. Hay un tema que es importante que tienen que saber, que Hilda María del Pilar Lizarazu, Hilda Lizarazu para nosotros, porque en realidad esta canción es una canción de cuando ella empezó, ¿cierto? Y sí, hace bastante, hace porque bastante, yo me acuerdo. Claro, pero por supuesto. Pero sí, qué linda, qué recuerdos lindos. Sí, sí, y es una cantautora con muchísima, pero muchísima cantidad de discos, ha participado en varios grupos y en la actualidad está haciendo un trabajo en solitario, con un grupo, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Igual iba a estar acá, ¿no? Iba a estar aquí, sí. Oh. En la fiesta de los pueblos, lo que va a ser la fiesta de los pueblos que se va a hacer en Fuengirola. Que se conmemoran 25 sí, años, ¿no? ¿Ya? Por supuesto, y que va a ser desde el martes 30 de abril hasta el domingo 5 de mayo, Hilda Lizarazu estará en un viernes bien argento, bien argentino, que va a ser el viernes 3 de mayo. No. Así que aquellos que les guste esta música, el rock nacional, va a estar de parabienes. Es decir, por supuesto, como saben, en la caseta argentina la entrada es gratuita. Sí, sí. Y hablando de cosas que ocurren, hay un tema que es bueno que la gente de Estepona lo conozca, la gente de Casares, ¿cierto? Porque un empresario conocido nuestro, ¿cierto? Johnny Cuellar, al cual lo conozco desde prácticamente desde que llegamos, siempre nos hemos mantenido en relación, porque él siempre estuvo relacionado al tema de la gastronomía. Y Johnny hace un tiempo ya tiene un bar y al lado un locutorio, que yo siempre le digo que parecería que es el consulado de Bolivia. Porque en realidad Johnny maneja tanta cantidad de información y yo veo a la gente que va, lo consulta, y Johnny siempre está ahí explicando, yendo de aquí para allá. Muy buen cocinero, Johnny. Aparte, muy buen cocinero. Lo que sí, ha iniciado otro proyecto también gastronómico que lleva el mismo nombre del lugar donde que él tiene, que es ahí mi rinconcito, que se llama, ahí en la zona de La Portada, en Estepona. Sí, ahí. Y entonces, para hablar de eso, lo convocamos a Johnny Cuellar, y para nosotros abrirle la puerta de la gauchada es un gusto. Johnny, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlito. Primeramente, agradecerte y felicitarte por tu prestigioso programa y por la oportunidad de dirigirme hacia la gente de Estepona y alrededores. Claro. Para nosotros, vos sabés que yo el otro día cuando me comenta Johnny que estaba tratando de hacer este arreglo para poder habilitar ese local para que sea un bar con música, donde la gente pueda bailar y todo esto, le dije la verdad, me parece espectacular, porque no hay en Estepona un lugar de este tipo en este momento. Y bueno, entonces contale a la gente a ver de qué va mi rinconcito. Nuevo proyecto. Pues bueno, mira, en realidad es un lugar de ocio, de confraternización, donde nos sintamos acogidos todos, no solamente la gente latina, ¿no? Sino claro, por todos, supuesto. Todos los que quieran, pasar un momento agradable. Tenemos billares, futbolines, flecha, escuchar un poco de música, pues un poco de tertulia. Y la idea es esa, ¿no? Confraternizar, y que haya un sitio para juntarnos y hablar de nuestras cosas. Y mucha gente que no tenemos la oportunidad de vernos en tanto tiempo, que nos conocemos ya desde que vivimos y emigramos en nuestros países, pues es la oportunidad para que nos volvamos a reencontrar y compartir un poco nuestras inquietudes. Y si hay posibilidad después de hacer algún proyecto para ayudarnos mutuamente, también está disponible el sitio para que, si quieren hacer algún día una reunión, para formar alguna asociación, lo que sea, cuenten con ello y con mi apoyo para eso, ¿entiendes? Ahora el negocio ese lo regenta mi hijo Alexis, que por cierto muy orgulloso de él, a pesar de sus 20 años, lo está llevando muy bien. Ah, mira. Y es tu hijo, ¿no? Sí, sí, mi hijo, sí, es sí. Mi hijo mayor. Claro, sí, mi hijo sí. Mayor. Entonces, pues, para cuando a veces no hay dónde ir, y dice, pues vamos ahí a tomarnos algo mientras hablamos, mientras escuchamos un poquito de música, ya sea de cualquier tipo de folclore, argentino, latino, español, rumba, lo que sea, porque hay veces que no hay dónde ir. Entonces, la idea es esa. Hacer un sitio de confraternización más que todo. Claro, bueno, Johnny, hola, ¿qué tal? Soy Mónica. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Decinos bien el lugar, porque el lugar no se ha dicho todavía bien. Va en la calle Caridad, número 93. Ajá, ¿dónde era? Antiguamente el Milonga. El Milonga, antiguamente, sí, bueno. Sí. Ahí está, para que quede bien claro. Los horarios que tenemos son de 6 de la tarde al cierre. Ajá, muy bien. Vamos a abrir todos los días ininterrumpidamente. ¡Oh, madre mía! Y tenemos el fútbol, las motos, los coches, todo lo que es el deporte también tenemos también ahí para distraerse un poco. Bueno, bueno, muy bien. La verdad que, bueno, aquí en Estepona mucha gente lo conoce al Johnny Cuellar. Él siempre estuvo en todas las fiestas que se hacía acá, las fiestas internacionales. Con su puesto de Bolivia. Y fundamentalmente siempre con una actitud de corazón abierto, ¿cierto? Ayudando para que otros puedan también participar, ¿cierto? Siempre en la organización. Eso es un poco la imagen que yo tengo de la gran cantidad de inmigrantes. Uh-huh. Como Johnny, y que hoy allí donde tiene mi rinconcito, allí en la zona de la Portada, la calle Portada, en esa zona ahí al frente del Super Sol. Sol. Tiene también un locutorio. Es impresionante lo que yo le contaba recién a la gente, porque lo he visto allí, la gente que va a consultarte distintas cosas, sobre el tema de papeles, sobre el tema de distintas cosas. Esa es la idea, Carlito. Tú sabes que juntos hemos emigrado y nos conocemos hace muchísimos años y compartimos el mismo espíritu de cooperación, porque tú también siempre has estado ahí con la gente argentina, de tu país, los argentinos, uh-huh, organizando cosas. Y la verdad, eso es lo que a nosotros nos llena. Esa es nuestra vitalidad. Sí, es compartir, cierto, con los demás y compartir, digamos, el conocimiento que tenemos, que hemos adquirido con el transcurrir de los años aquí en Estepona. Y la verdad, muy querendones de este pueblo que nos ha acogido muy bien. Sí. Y ahora las obras que está haciendo el señor alcalde también está dejando una, sí, ciudad muy bonita. Y pues un aporte más podría ser el sitio que hemos abierto ahora, que es mi rinconcito Discopap. Disculpa. Para darle un poco más también de apoyo, ¿no?, al señor alcalde en sus, uh-huh, en sus proyectos. Uh-huh. Y que haya un sitio de ocio, de confraternización para la gente. Y esa es la idea, la verdad. Confraternizar, pasar un rato bonito, escuchar una musiquita, jugar, uh-huh, un billar, jugar un futbolín. Hacer algo más que todo familiar. Claro, muy bien. Qué lindo, para confraternizar un poco con todos. Sí, esa es la idea. Uh-huh. Qué bien, Johnny. Bueno. Bueno, Johnny, ya sabés que, como te dije en privado, aquí La Gauchada estará siempre abierta para dar información a la gente, para lo que quieras difundir, alguna actividad en especial que quieras hacer, porque yo sé que ahí va a ser como si fuera ese nido donde van a aparecer un montón de proyectos y cosas así, que me parece buenísimo, y para que la gente se junte y para que tengan un espacio, ¿no? Uh-huh. Así que ojalá que dentro de poco tiempo podamos estar nuevamente charlando este tema. Claro, de lo bien que va. Sí, futuramente también queremos poner un día para hacer bailes de salsa, bachata. Ajá. Eso sería gratuito, sería... Un aporte cuando, más. Cuando consigan que... una profesora de bachata, avísame que voy yo. Bueno. Carlito, felicitarte por tu prestigioso programa y mucho éxito, que yo sé que la intención tuya es siempre igual que la mía. Una cosa, Johnny, tu madre está bien, ¿no? Es decir, porque la operaron, ¿no? Mi madre sí, ayer la intervinieron quirúrgicamente, ajá, pero está en proceso de recuperación, gracias a Dios. Bueno, me alegro, bueno, nos alegramos. Muchas gracias por preguntar y por la inquietud. Bueno. Como siempre, un gran amigo y aquí un servidor para ti, para toda la comunidad latina y para todos en especial. Bueno, ya saben, donde unas muy buenas comidas bolivianas, sí, muy rico, ecuatorianas, uh-huh, allí dominicana también uh-huh, allí en mi rinconcito, ahí en al frente del Super Sol, ahí en la calle, en la zona de la portada. De la portada. Y el otro, Discopar, rinconcito Discopar, sí, en donde calle estaba, Caridad. Donde estaba el Milonga. El antiguo Milonga. Ya andaremos también por allí. Bueno, un gustazo haberte escuchado, Johnny. Chao, hasta luego. Para mí un placer que recibí esa llamada de un gran amigo como eres tú, Carlito, y tu señora esposa, que siempre están colaborando también. Bueno, Johnny, muchas gracias y que vaya todo bien, ¿eh? Te auguramos muchos éxitos. A la orden, allí lo esperamos. Bueno, chao, hasta luego. Allí y aquí, bueno, lo esperamos los dos sitios. Chao, hasta luego. Un abrazo enorme. Igualmente. Bueno, gracias. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro, una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti. Todo es amor por ti. Mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. llegaste tú. Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro. Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Amor por ti, mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue. Escuchábamos a Luis Fonsi y Juan Luis Guerra en Llegaste Tú. Hablando de Luis Fonsi, cómo me gusta este muchacho, ahí está en La Voz. Qué bien, qué buen programa es La Voz, ¿eh? Muy lindo. Cuántos talentos, cuánto... Y qué bien ellos, ¿no? Los coaches, qué humildes, cómo cuidan a esos chicos, a esas personas que se presentan. Me gusta mucho, la verdad, La Voz. Lo despedíamos a Johnny Cuellar con una bachata. Sí, lo que sí, vamos una a ir bachata. A, vamos a ir a aprender. Llegaste ahí al Mi Rinconcito Disco. Ay, que ya ahí te quiero duro. Ver también. A Javi le estamos diciendo. El Consulado de la República Argentina de Cádiz va a estar en una itinerancia consular en la ciudad de Granada el día 20 de marzo y en Málaga el 21 y 22 de marzo. Para aquellos que quieran tener una cita previa, tienen que inscribirse en la página del Consulado de la República Argentina en Cádiz. Allí está la parte del consulado o itinerancia consular, entonces se pueden inscribir. Tiene muchas ventajas el hecho de que, primero, la cercanía, sí, que va a estar aquí en Málaga, pero además no va a haber que ir hasta el banco a hacer un depósito y después con el comprobante para algún trámite. Se puede pagar ahí. Directamente se puede pagar en efectivo en el momento que va a hacer el trámite. Se realizan todos los mismos trámites que se hacen en el consulado. Ah, sí. Sí. Así que dentro de la página del Consulado Argentino de Cádiz se pueden informar. Y lo importante es saber que esto tiene... El último día para inscribirse es el día 11. 11 de marzo. Sí. Así que para todos aquellos que estén interesados, ya saben, miércoles 20 de marzo a partir de las 9:30 hasta las 17 horas en el Centro Cívico Beiró, allí en la Avenida Madrid 34 en Granada. Y el jueves 21 de marzo y viernes 22 de marzo en la Asociación River Plate de Málaga, que está en la calle Estado del polígono industrial La Huertecilla. También el horario es de 19:30 a 18:30. De 9:30 a 18:30. No, te estaba diciendo que era el mismo horario. Yo digo, te vas para. Sí. Es importante para aquellos que necesiten hacer trámites, no se olviden que los turnos son los que hay y que hay mucha gente que se va a tratar de inscribir. Uh-huh. Es bueno que de alguna manera... Que ya vayan entrando en la página, claro, y se vayan, claro, fijando ya en la parte de itinerante, claro, claro, ¿no? Vayan, sí. Con Mónica siempre teníamos la idea de que cuando pudiéramos íbamos a tener un espacio dentro de la gauchada para una reflexión espiritual. Porque es bueno tener ese espacio con Dios. Sí. Bueno, hoy les traigo este título le puse. Confía, Él no te dejará. El Salmo 42 dice, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y el fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. La palabra de Dios está llena de historias y mensajes que nos inspiran fe y nos muestran su amor, el amor de Dios por nosotros. La fe en el amor de Dios es el centro de la Biblia, en la persona de Jesucristo. Y Él ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Es muy común que sintamos ansiedad, miedo, desesperación, cuando vivimos situaciones muy complicadas que aparecen de repente o no, y nos desestabilizan, como por ejemplo una infidelidad, frustración, hijos rebeldes, soledad, deudas, tristeza, enfermedad. Bueno, y otras muchas cosas más que nos trae la vida, ¿no? Somos humanos, es normal. Y muchas veces nos venimos abajo. Pero Dios te dice, no desesperes, porque tu vida está en mis manos. Él está a tu lado y te mira de cerca. Te sacará de esta situación. No te dejará sola, no te dejará solo. Te sacará del pozo de la desesperación. Él es quien te da fuerzas cuando no tienes ninguna. Él es el que te da firmeza cuando te sientes débil. Él es quien te envía a esas personas que te ayudan y levantan. Él te da fortaleza en medio de los problemas. Porque dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué debes hacer cuando te sientes así? Hablar con Él. Sincérate delante de Él. Háblale como si fuera tu amigo, que en realidad lo es. Es el mejor amigo que puedes tener. Confiésale todas tus faltas. Arrepiéntete. Cuéntale todos tus males, tus angustias, tus errores. Él te estará escuchando y quitará todas tus cargas, tus ansiedades, llevará tu tristeza y te llenará de fuerza y poder. Pondrá en tu mente pensamientos de paz. En segunda Tesalonicenses, que son las cartas de Pablo que escribía a la iglesia de Tesalónica, 3:3 dice, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Piensa que Jesús ya pasó y ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz. En 1 Timoteo 2, 5:6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que salió al rescate por todos nosotros. O sea que su sangre nos limpia de todos esos pecados. Y el Espíritu Santo de Dios nos fortalece para mantenernos en obediencia a su palabra. Muchas veces fallamos al tomar decisiones ante los problemas que nos, que no son sabias. Por eso yo te digo, y me digo a mí misma también, porque es una palabra que viene bien para todo y en estos momentos y las cosas que uno está pasando y cosas así, ¿no? Tómate un tiempo, ora y pídele sabiduría a Dios, que te revele con claridad lo que debes hacer. Llena tu boca de declaración de fe y no de derrota. Declara lo que quieras conseguir con seguridad. Dilo en voz alta varias veces. Y cuando recibas lucidez y claridad sobre lo que tienes que hacer, actúa. Y recuerda, cuantas veces caigas en ese pozo, Él te sacará. Él estará allí. Confía. Estaré siempre, has sido fiel. desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Estamos escuchando Lo harás otra vez, de Greta Armenta. Muy linda canción, ¿eh? Hermosa, y ya creo que ya tus ánimos con esta canción tienen que haber cambiado. Ya cambian. El jueves pasado estuvimos con Roberto Matera hablando sobre el asesoramiento para aquellos argentinos que se vienen a vivir a España, ¿no? Uh-huh. Ha hecho un desarrollo muy, muy interesante, Roberto, sobre el tema de información que recabó él en su propia, con su propia experiencia, ¿no? Pero estos días, ¿cierto? Sabemos que, bueno, hay un aluvión de argentinos que se van a vivir al exterior. Leía una nota en que el Casal Argentino de Barcelona de alguna manera alertaba, ¿cierto?, a aquellos que se quieren venir y no tienen la parte instrumental, ¿cierto?, de papeles y todo, como tiene que ser. Uh-huh. Me pareció interesantísimo porque el documento dice cómo no entrar en España. Es decir, que es una alerta, ¿cierto?, para aquellos que... nos pusimos en contacto con la gente del Casal Argentino y lo tenemos en línea a Diego Arcos. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Les contábamos un poco a la gente, ¿cierto?, de este artículo que sacó el Casal Argentino, ¿cómo no entrar en España? Que me pareció importantísimo porque es una alerta a muchos que cometen algunos errores. Sobre todo, como siempre decimos, ¿cierto?, por experiencias empírica, la gente, no, que yo vine y no me pasó nada y vos podés venir igual y toda esa historia, ¿no? Y algunos hechos del uso del Facebook y todo ese tipo de cosas. Me gustaría que hagas un comentario al respecto. Mira, ¿el titular cuál es? El titular es que como ahora vienen mucha más gente como inmigrante de la Argentina y no tantos turistas como venían antes. Por supuesto. Ahora el control policial se ha vuelto mucho más duro y comienzan a devolver gente. Como ahora hay mucho más actividad en las redes sociales, lo que sucede es que en los motores de búsqueda que tienen los servicios de inteligencia para controlar temas de tráfico o terrorismo o divisas, simplemente agregan un par de palabras clave y cuando la gente publica en las redes voy sin papeles, pues esa gente ya queda identificada. Entonces, cuando llegan a Barajas o al Prat, eligen simplemente mirando en su motor de búsqueda a quién van a retener primero y luego definir si los devuelven o no. Bueno. Realmente el artículo vale la pena leerlo en toda su extensión porque justamente el planteo que vos haces está muy, muy, pero muy claro, es decir, que es para que la gente no arriesgue tanto. Porque el dolor que debe ser el tema de la devolución, que llegar a un aeropuerto y que te devuelvan con toda la ilusión que uno traía y toda la historia, ¿no? Es decir que, y vos en este artículo pones cuáles son los condicionamientos y aparte qué es lo que se necesita en realidad. ¿Me entendés? Sí, mira, el tema clave de todo esto es la gente primero tiene que mirar las leyes y no hacerle caso a la opiniología de las redes sociales, especialmente de Facebook, lo que vos comentabas antes. Claro. Yo ayer tuve una conversación con un cargo diplomático argentino y él me explicaba que desde hace unos meses en Barajas siempre hubo retenciones, pero eran aumentado de 2 a 3 cada día, y en Barcelona, en el Prat, 1 o 2 cada día, que era una cosa que hacía mucho tiempo que no pasaba. Claro, que ya no ocurría. Ahora estamos iniciando una especie de campaña, y esta conexión con ustedes nos ayuda mucho, para que la gente tenga claro de que no se puede entrar a la Unión Europea de cualquier manera. Hay que cumplir las normas, sobre todo por una cuestión práctica. Entrevisté a una señora que justamente se había pasado 2 meses pidiendo ayuda para ver cómo conseguía papeles, la devolvieron, le mostraron en la pantalla sus escritos diciendo, confesando de que venía sin papeles y la devolvieron. Claro. ¿No? Y esta señora perdió 7.000 euros entre viaje, porque además es del interior, el dinero que tenía para venir, el pasaje, obviamente el dinero no lo perdió, pero claro, volvés a la Argentina con una frustración terrible. Claro. ¿No? Sí, Yo realmente creo que es muy valioso el trabajo que hacen ustedes en toda la zona sur de España, porque es fundamental que los que estamos aquí le digamos a la gente, seguro que puedes venir, seguro que hay trabajo, pero hay que venir cumpliendo todas las normas y si no, asumir el riesgo que corres. Claro, es decir, y fundamentalmente aquellos que pueden hacer alguna gestión en Argentina, que las hagan antes, ¿cierto? Que ya vengan con los papeles en orden, es decir, a veces pueden demorarse un tiempo, quizás un año, pero es una tranquilidad. Nosotros hemos vivido también cosas, porque en todo este tiempo uno va conociendo un montón de gente y es duro, ¿cierto? Es decir, el saber de que tal o cual persona se tuvo que ir o se tuvo que volver, o se ha limitado a vivir de una vida media clandestina por el término de 3-4 años hasta intentar que después le salgan los papeles a través de... Sí, eso que vos decís es muy importante porque no solamente la entrada, no, por supuesto, el tiempo posterior de irregularidad. Claro, porque, Tenés que conseguir un contrato de trabajo, tenés que estar 3 años a ver qué te hagan y que... No, y después, no solamente eso, ¿cierto? Cuando la inseguridad con la que yo me acuerdo de un montón de gente conocida, sí, amigas, que no podían ir a trabajar en un autobús porque tenían un miedo porque lo paraban en cualquier momento. Estaban a la mañana temprano en la parada de los autobús cuando la gente, los latinos, iban a trabajar y ahí los agarraban. Estaban pidiendo los documentos y sin papeles. Mira, sin lugar a dudas que no solamente es la entrada, sino luego el aterrizaje. Que sí, claro, sí, cierto, sí. Después es todo. En ese sentido, una serie de entidades, incluido alguna gente de Madrid y otros tres de Cataluña, estamos haciendo un servicio que se llama SIAM, que no es el SIAM de Itela, que es un servicio integral de asistencia migratoria, en el cual nosotros como entidad pedimos todas las cosas que tiene que tener y luego informamos al consulado y a la comisaría del aeropuerto, mire, este señor trae todo. Por lo tanto, a nivel de ley extranjería no puede ser retenido. Ah, mira. Y obviamente, si lo quieren retener, la potestad es del policía. ¿Y eso, ¿y eso cómo se hace uno para contactar? No, a través de alguna de las entidades que estamos en el servicio SIAM. Ajá, servicio SIAM. Del Casal Agencia, Servicio Integral de Asistencia Migratoria. Y simplemente lo que hacemos nosotros es exponer ante la autoridad argentina y ante la autoridad policial que esa persona reúne todos los requisitos para entrar. Perfecto. Todos. La consecuencia fáctica, lo que pasa de hecho, es que la policía, si tiene que elegir a quién retener, no va a elegir a una persona que ya se ha asesorado y que tiene... No, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, si vas a arriesgar 5.000 euros en un viaje que te pueden devolver, pues tenés que invertir en un servicio, de la misma forma que cuando vas a viajar al Uruguay averiguas qué tenés que llevar, pues en este caso es lo mismo. Claro, que está... vamos a informarnos bien de este tipo, de este servicio SIAM, que yo lo desconocía realmente. Sí, yo voy a enviarle todo por escrito y las entidades que estamos en esta red. Perfecto, y la verdad que es muy bueno para hacerlo público y que la gente esté al tanto. Diego, te agradecemos muchísimo, todo tu trabajo. Porque esta información de lo que somos de la provincia 25... Ajá. Es muy importante. Perfecto. Perfecto. Te agradecemos enormemente el que hayas estado aquí con nosotros en La Gauchada. Un gran abrazo en la distancia. Cualquier cosa lo volvemos a llamar. Por supuesto, en cualquier momento te volvemos muchísimas a llamar. Gracias. Bueno, chao, hasta a luego. Vos, gracias, chao, chao. Hasta luego. Vamos, amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un recrujir, tú con un recrujir, la gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, murmuran los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila jamás ni tu peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila jamás. Estos dos son de allá. Los amarraditos. No. Los que cantan, el dúo. Ah, sí. A la par, sí, el dúo argentino de ahí, de donde somos nosotros, con Isabel Miralter en voz y Rodrigo Martínez Castro en guitarra, voz y arreglos musicales. Estos chicos ganaron el primer premio Certamen Nacional del Folclore Precosquín 2018. Así que, por supuesto, pero para acceder a Precosquín ganaron primero el Paso del Salado. El Paso del Salado, que es ahí en Santoto, Santoto me querido, ahí en Santa Fe. Y bueno, y así amarraditos llegamos al final de otro programa de La Gauchada. Y el saber que estás allí nos pone muy contentos. Chau, te esperamos el jueves. Chau, hasta el jueves. Por un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludas tocando el ala de mi sombrero, de tu sombrero mejor. Y tú agitas con donaire tu pañuelo. No se estila, yo sé que no se estila. Yo sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece, desde luego parece un pueblo, no hay nada pero que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Desde luego parece un juego, yo sé pero que no se hay nada mejor que ser un vamos señor de aquellos.